Películas memorables del cine norteamericano. La celda olvidada. Birdman of Alcatraz, también conocida como Hombre Pájaro de Alcatraz. La celda olvidada es una película estadounidense del año 1962 que fue distribuida por Artistas Unidos y estrenada el 3 de julio del año 1962 en los Estados Unidos con 143 minutos de duración, 2 horas 23 minutos, dirigida por el gran ingenial John Frankenheimer, de quien podemos recordarle Perdidos en la noche del año 1969 con John Boy y Dustin Hoffman. El guión de La celda olvidada pertenece a Guy Trosper, basado en su libro homónimo de Thomas E. Gaddis, que recreaba el caso de un singular preso de Alcatraz, Robert Franklin Struth, condenado a cadena perpetua por asesinato, quien es un tipo de carácter arisco, solitario y no es de hacer muchos amigos. La cosa cambia cuando en cierta ocasión, estando solo en su celda, aparece una pequeña ave, es un gorrión, que entra por el ventanuco de la misma. Y esta película contó con la actuación de Burt Lancaster, Carl Malden, Thelma Ritter, Betty Field, Telly Savalas, Edmond O'Brien, Neville Brand, Hugh Marlowe y Whit Vincent. La música la compuso el gran Elmer Bernstein y la magistral fotografía en blanco y negro estuvo a cargo de Burnef Guffey. Struth se compadecía del ave y la hace su mascota. Entre el criminal y el gorrión se entabla una gran amistad. Todo va bien entre ellos hasta que el pájaro cae enfermo. Entonces Struth consigue un libro sobre aves y estudia qué puede estar pasando con su mascota. Así puede preparar un medicamento que lo salva. El resto de los internos se da cuenta de que tener un ave les alivia la soledad y muchos comienzan a conseguirse su avecilla de mascota. Entonces, cada vez que alguna de las avecillas se enferma, acuden a Struth por consejo y medicación. Así este hombre se convierte en una autoridad mundial sobre aves, escribe libros e intercambia correspondencia con reputados científicos y siempre desde la cárcel reconocido como una eminencia en su campo de estudio. Esta es la postura personal de Struth, porque paralelamente se desarrolla la historia carcelera con todos los inconvenientes dentro de ella, siendo un problema especial para el director de la cárcel, Heiber Schoenmaker, que interpreta el gran actor Carl Malden. Oportunamente y de acuerdo con quienes lo conocieron mientras estuvo en la cárcel, la caracterización apacible de Struth, como se presenta en el libro de Gaddis y la película posterior, era en gran parte ficción. Así lo expresó Glenn Williams, expresó que llegó a decir que Struth no era una persona dulce, era un asesino vicioso. Y dijo, creo que Burt Lancaster nos debe una disculpa a todos, ya que él y Jim Quillian, otro ex convicto, describieron al verdadero Struth como un imbécil y un tipo al que le gustaba el caos y la agitación, siempre a expensa de los demás. Consideraban la película como una excelente comedia. En 1962 recibió 4 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Actor por Burt Lancaster y Actor Secundario por Telly Savalas. También en los Globos de Oro recibió nominación a Mejor Actor para Burt Lancaster y Actor Secundario Telly Savalas. En el Festival de Venecia 1962, la Copa Volpi fue ganada como Mejor Actor por Burt Lancaster. En 1962, en el National Board of Review, obtuvo el top 10 en las mejores películas. En 1962 en el premio BAFTA inglés, mejor actor extranjero para Burt Lancaster. En 1962 el sindicato de guionistas de los Estados Unidos la tuvo nominada como mejor guion dramático. En 1963 el premio Laurel de Oro a la mejor actriz dramática por Thelma Ritter y al mejor actor dramático por Burt Lancaster fueron obtenidos y está reconocida en la lista del American Film Institute. Y esto fue La celda olvidada, Birdman of Alcatraz, también conocida como Hombre pájaro de Alcatraz con Burt Lancaster, memorables películas del cine norteamericano.